Bueno, y ahora son las 10:34 y ya estamos para saludar a nuestro invitado acá en la mesa. Invitado es una manera de decir, es un alguien que tiene ya inventario, número de inventario en la radio. Estamos hablando con el compañero y vecino Lucas Verduga Santillán. ¿Cómo andás, Lucas? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Adriano? ¿Qué tal, Laura? Sí, muy bien. La verdad, muy contento. Buen día, Lucas. Me distrae mucho cómo tenés la oreja toda arrugada. Perdón. Estamos, no hagas papelones. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo un contacto, un duplex, en este momento con nuestro también compañero de FM Los Lagos, del programa El Tren. Estamos hablando de Daniel Osomnikar, que está ahora en este mismo instante en Villa Langostura. ¿Cómo andás, Daniel? Buen día, compañeros. Espero nos estén tomando bien. Ahí en FM Pocahullo, en la mañana de FM Pocahullo, Laura, Adriano, al compañero Verduga, si mal no alcancé a escuchar, en un día pletórico, de mucho sol, de pocas nubes, del solcito, bueno, que se siente, el poquito de los pobres, como dice nuestro curita sabio Rubén Capitaño. Y sí, por lo menos reparten algo, aunque sea ponchos. Escúchame, ¿sabés que estamos acá hablando tan descontracturadamente? Porque estamos hablando con un compañero de la radio. Él integra varios programas. Uno es Palabras con Voz y otro es Entre Cañas. Y el asunto es que lo convocamos para que venga y para que nos cuente y para compartir este encuentro que se realizó el fin de semana pasado en la ex-ESMA para hablar de radios comunitarias y salud mental. Contanos un poquito cómo te fue, primero cómo te fue, de qué vino la cosa y después hablar del entorno, ¿no? Porque es algo muy impresionante y algo plasmaste cuando hablamos con vos al aire. Sí, bueno, en realidad esto de a la pregunta clásica de cómo estás, responder muy alegre, muy contento, no es casual en estos tiempos que corren, en donde la desazón, el desaliento, la desesperanza, la tristeza por una situación mundial, diría yo, pero también nacional, también provincial, donde hace falta tantas cosas. De repente viajar a la ciudad capital y encontrarse en un encuentro federal de radios y comunicadores populares de salud mental fue una alegría. Fue una alegría no porque la situación esté como desearíamos que estuviera, sino porque entendemos que encontrándonos y poniendo manos en el asunto, pensando, actuando, y empoderándonos de alguna manera desde la comunicación y desde las acciones que se pueden realizar en salud mental, veo una perspectiva de futuro y eso no es poco. Me imagino que te encontraste con muchos y muchas compañeros y con distintas realidades que al principio aparecen distintas, pero al final terminan siendo muy similares. Exactamente. Uno desde aquí, desde San Martín de los Andes, trabajando desde la radio comunitaria del pueblo, FM Pocahullo, acercándonos al centro de día Ruca Quimey, que depende del área de psicosocial del Hospital Ramón Carrillo, y a través de un proyecto de extensión del Instituto de Formación Docente y Radio Coligüe, empezamos hace 3 años a realizar una tarea que nos parecía bastante básica, sencilla y demás, que es juntarnos con usuarios y usuarias del centro de día para hacer radio. Y nos encontramos con que eso implicó un montón de cosas, implica que los usuarios y usuarias con padecimiento de salud mental encuentren en la radio comunitaria un lugar de pertenencia, que se conecten con la propia voz, que empiecen a hacerse voz, valga la redundancia, de sus derechos. Y además encontrarnos para comunicar que hay una ley de salud mental, que se está trabajando en todo el país por la desmanicomialización, que el manicomio fue una institución de encierro en donde se violaron una gran cantidad de derechos humanos y que nos ha costado como sociedad ver. Y aquellos familiares que tuvieron que quizás llevar a un hermano, una hermana y dejarlo en el manicomio, sienten un dolor y hay una herida muy grande porque fueron espacios en donde no hubo sanación, sino que hubo un sistema perverso de encierro, de abandono, muy, muy duro, muy duro. Y encontrarse también con usuarios y usuarias que estuvieron con 5 años de internación, 10 años de internación, y que en este momento, gracias a la ley de salud mental, que ya tiene muchos años y que está costando un montón implementar porque requiere muchos recursos, si bien sostener financieramente los manicomios implicaba un montón de plata para unos resultados nefastos, tener que conseguir casas de medio camino, abrir centros de día y concientizar a la sociedad para no estigmatizar a las personas con padecimiento de salud mental, es un camino que hay que llevar adelante muy de a poco, pero que sobre todo a través de radios comunitarias en todo el territorio nacional se le está dando visibilidad, cosa que no tienen en los grandes medios de comunicación. Sí, darle visibilidad con la radio ya es medio raro, pero digo, tiene que ver con las paradojas, ¿no? Pero también esto de la invisibilidad, este juego de palabras, tiene que ver con que también a las personas con padecimientos mentales también se las oculta, ¿no? O sea, esta cuestión del manicomio como un depósito de gente con la cual la sociedad no quiere tener nada que ver. Exactamente, es parte de un sistema de control social de los cuerpos, ¿no? De estos aparatos ideológicos de Estado, en donde aquel que no se adapta a la norma molesta, incomoda, y el encierro justamente nos quita el problema de encima y nos desentendemos. Y no es fácil aprender a convivir. Y me parece que esta sociedad que tiene un montón de padecimiento de salud mental entre aquellos que nos llamamos normales, que nos está costando afrontar el día a día, no nos viene para nada mal tener que abrir los ojos, acercarnos a esta diversidad que tiene que ver con un montón de factores, ¿no? Entre ellos étnicos, de género y también de salud, porque el enfermo, no se le dice enfermo, el usuario, la persona, nos cuesta mucho sacarnos palabras, ¿no? Incluso en aquella charla hablando de uno de los candidatos, específicamente de Milei, el secretario de Derechos Humanos que tomó la palabra, Horacio Pietragala, lo trató a Milei de un loco. Y generó cierto revuelo, ¿no? Porque pará, locos somos nosotros y no tenemos nada que ver con Milei. Pero nos quedan esas palabras, lo mismo que la enfermedad, ¿no? El enfermo. En realidad es una persona en situación de padecimiento de salud mental. No, claro, sabés que yo pensando en hablar de esto, pensé en esto justamente, ¿no? Es decir, uno de los candidatos con muchas posibilidades para llegar a la presidencia es alguien que lo dicen para denostar que es el loco. No lo denostan por sus políticas horrendas que está planteando a nivel cuestiones delirantes, a nivel de dolarización, a nivel quitarnos derechos, sino, no, es un loco. No, digo, es muy, muy, muy loco. Es muy loco. ¿Cómo se apropian algunos de las palabras? Hasta ahora, Daniel, ¿venimos escuchando bien? Perfecto, y metería la primera de las cucharitas. Sí, claro. Digo, la verdad que si la locura estaba encerrada, ¿qué queda para el reino de los cuerdos, digamos, no? Con un Milei, pero fundamentalmente con una sociedad. Hablaban de las radios comunitarias para visibilizar. Y hoy el dique de contención de los medios concentrados de poder, de las empresas que manejan de alguna manera el negocio de la prensa, hoy el único, digamos, ese gran dique que invisibiliza, nos pone a las radios comunitarias, las radios populares, las radios de los barrios, haciendo un gran esfuerzo por filtrar lo que está pasando, por lo menos incluso desde esta editorial, lo que está pasando en Chubut, con la criminalización de la protesta social, lo que está pasando en Bariloche, con las comunidades, con la Lasker Mulkulmapu, la detención de las Lamien, la detención, el juicio de Rafa Nahuel, sumado, venimos recién de realizarle una entrevista a la mamá del soldado Pablo Córdoba, asesinado hace 4 meses dentro del batallón de Zapala. De alguna manera vamos a ir hacia la criminalización. Hace ya, allá por 2018, los estudiantes universitarios en el gobierno de Macri por el recorte presupuestario. La locura parece estar en el afuera y no en el adentro. Y por otro lado, lo finito y lo preocupante de determinar el límite de quién está loco en esta sociedad, ¿no? Absolutamente. Ese fue en parte el eje de todas las conversaciones. Y sobre todo la columna vertebral del encuentro tuvo que ver con la ley de medios y con la ley de salud mental. Dos leyes que en su texto son impresionantes, son un gran avance, un gran logro, pero que en su implementación se encontraron con el obstáculo de los grandes negocios, ¿no? Y del poder real, que no permitió que esas dos grandes leyes se pudieran implementar. Y en este sentido, poder comprender que a partir de la ley de medios, en nuestro país, en Argentina, la comunicación es un derecho humano esencial. Y entender que la comunicación es un derecho humano tiene que ver con empoderarnos, con apropiarnos de ese derecho y no permitir que se diga cualquier cosa sin que tenga consecuencias, que se manipule a la sociedad de esa manera, que en un debate presidencial que se está transmitiendo por la televisión, un candidato pueda desoír un juicio que tuvo un veredicto, que tuvo su castigo, y decir que fue una guerra, decir que fueron simplemente excesos, desconocer el número, desconocer la realidad, y que eso no tenga consecuencias, ¿no? Sería como que en la televisión alemana, en un debate presidencial, un candidato diga que en realidad no, el holocausto no fue tal cosa y tal. Sería impensable, y en Argentina está pasando y se dijo y no pasa nada, es raro. Hablando de raro, y para no usar, acá me está diciendo que no use más la palabra loco, podemos, una cosa, nos vamos un cachito, ¿no? Por lo que estás diciendo, lo que pasó, el plan sistemático de desaparición de personas, el rapto de bebés, la violación de mujeres, los centros clandestinos, ¿podemos decir que eso fue una locura o fue algo perverso? No, de ninguna manera fue una locura, hay que resignificar esta palabra tan cargada de significados, y cuando algo se hace con plena conciencia y es un plan racional, sistemático que se implementa, poco tiene que ver con un padecimiento mental. Así que, bueno, no es locura, es una intención concreta, es un plan, es una política, es una perspectiva, ¿no? Es una mirada del mundo. Bueno, justamente por eso, no le van a decir justamente loco a Martínez de Hoz, ¿no? O a Videla, Massari y Agosti, y a toda la tracalada de turros, ¿no? Que algunos se murieron presos. Este pie también tiene que ver con dónde se hizo, dónde se realizó este encuentro federal de radios comunitarias y salud mental, que fue en la ex ESMA. Exactamente, ya entrar en la mañana del viernes a la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada, un edificio que fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad hace muy pocas semanas, que se conserva en ese estado edilicio, que también es un diseño arquitectónico específico, en tanto panóptico, en tanto sistema de adoctrinamiento. Ya al entrar se te pone la piel de gallina, la memoria está presente en todo lo que sucede allí, y que las banderas del Foro Argentino de Radios Comunitarias estuvieran colgadas en ese pabellón en donde sucedieron tantas cuestiones macabras y terribles, es muy fuerte que estemos haciendo comunicación popular en la Exesma y que uno vaya al patio de armas y en el otro pabellón esté funcionando la Escuela de Música Popular en el edificio de las Madres de Plaza de Mayo, y uno va más allá y hay otro pabellón en donde uno puede imaginar que pasaron cosas nefastas y está la sede de la agrupación Hijos, con un buffet, con música, con una alegría que no es una alegría banal, que no es una alegría de la festichola, sino que es una alegría de estar aquí, de resistir, y es una alegría con memoria. Todo lo que sucede en la Exesma, en el Centro Cultural Haroldo Conti, está cargado de significado porque se está en ese lugar, y hacer memoria es una necesidad absoluta en nuestra sociedad. Y me parece que el contacto con las madres, el contacto con los hijos, el contacto con los sobrevivientes, el contacto con más humano es la manera de hacerlo, porque si no pasa a ser una efeméride que en nuestras escuelas pasa como que si fuera lo mismo que el 25 de mayo. Y la verdad es que basta con poner un pie en esos sitios de memoria para entender que no se puede permitir que se sigan diciendo las barbaridades que se dicen, y por eso hay que aplicar la ley de medios, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, sí, lo que decís vos, muchos comentarios. Yo no tuve la oportunidad de ir, pero todos los comentarios tienen que ver con eso, ¿no? Porque en un principio, cuando se habló de hacer un montón de resignificar ese lugar, hubo bastante controversia. Ahora, la cantidad de gente que va y dice, no, es impresionante ese lugar, hay que ir, ¿viste? Y también como un lugar de resistencia, un lugar de memoria y un lugar también de alegría, como para tratar de desandar uno de los lugares donde la maquinaria del Estado estaba destinado a que, para llevar un plan económico, hacer todo tipo de atrocidades, ¿no? Desde robar, ahí nacieron chicos que ahora tienen más de 40 años, que los robaron, ahí violaron mujeres, ahí torturaron personas, digo, todo el servicio del Estado para lograr fines económicos, ¿no? Absolutamente, fines económicos que están vigentes, intereses que están vigentes, el poder real que quizás ahora no está necesitando implementar una dictadura para llevar adelante este plan. Y por eso tenemos que, desde las radios comunitarias, estar siempre trabajando para hacer memoria, para formarnos colectivamente, para encontrarnos, porque el poder es muy fuerte, y la distracción, ¿no?, que generan los grandes medios de comunicación desinformando, nos llevan a 40 años de democracia a tener un candidato que reivindica esto que es inaceptable. Simplemente es inaceptable. Hacer memoria es poder ver que hay ciertos límites que no se pueden pasar y que no se pueden aceptar, y hay ciertos discursos que no se pueden permitir y están pasando de largo, ¿no? Y nos hemos acostumbrado, y bueno, digan cualquier cosa y no pasa nada, mientan abiertamente y no pasa nada. Y me parece que en esto tenemos que defender, desde la comunicación popular, la ley de medios, insistir que es un derecho humano esencial decir lo que no se quiere decir y hacer valer la ley. No puede no tener consecuencias la mentira abierta en un medio de comunicación. Creo, compañeros, que claramente la sociedad tiene a las instituciones de alguna manera muy severamente cuestionadas. Digo, de la misma manera que los lugares de encierro para los usuarios de la salud mental hoy han sido desmontados a través de las leyes de desmanicomialización. La educación, también las cárceles absolutamente abarrotadas, básicamente están siendo cuestionadas todos los lugares de alguna manera de encierro. Las instituciones que tienen que ver con las personas con discapacidad, digo, una sociedad que se ha construido barriendo todo debajo de la alfombra, porque han sido en buena parte las políticas que ha implementado el Estado, el poder económico, lugares básicamente de encierro. darle visibilidad, darle carnadura, darle ejercicio de los derechos, darle discurso al resto para no seguir repitiendo argumentos tristemente, me cuesta decir tontos, digamos, ¿no? Porque son perfeccionados todo el tiempo por el propio sistema, ¿no? Pero bueno, esto de enfrentar a los molinos de viento, a las grandes corporaciones mediáticas, que obviamente, digo, el discurso del otro día mostró solamente un candidato condenando el negacionismo, digo, es muy es mucha la tarea, ¿no? Es muy ciclópea la tarea. Bueno, pensemos que es un largo camino. Por primera vez el debate presidencial se hace en una universidad pública y encima se hace en el interior del país y encima no se transmite por un canal privado. Digo, coincido que por lo menos los moderadores tienen que haber dicho no paren el debate porque acaba de decir legalicemos la venta de niños, digo, eso también, pero me parece que es un largo aprendizaje y también algo que decía al principio Lucas, estamos como medio anestesiados. Sí, yo creo que sí, creo que sigue existiendo un plan sistemático para implementar un sistema económico y que siempre es importante reunirnos, dialogar, pensar, encontrarnos. Por eso estos encuentros son sumamente enriquecedores. Tenemos que sostenerlos, tenemos que fomentarlos, tenemos que hablar entre nosotros y nosotras, porque si no estamos condenándonos a nosotros mismos, ¿no? Al pueblo que está votando, que está democráticamente eligiendo un camino que es perverso, que va en contra de todos los derechos, y esto en el marco de una democracia que si no es real, si no es participativa, si no se llevan adelante ¿no? una formación ciudadana como corresponde, y en esto como educador también me hago responsable, cómo tenemos que llevar a nuestras escuelas, a nuestros espacios de formación, la formación política, la formación ciudadana en el mejor de los sentidos de la palabra, para que no se avasallen nuestros derechos humanos básicos, es lo que estamos pidiendo, ¿no? No estamos pidiendo nada más que respetemos nuestros derechos humanos básicos y, bueno, para eso tenemos que generar conciencia, tenemos que generar conocimiento, tenemos que generar encuentro, tenemos que generar acciones que tengan que ver con la vida, con la alegría, con la solidaridad, con la participación, y todo eso es lo que yo he vivido y por eso quiero compartir con la comunidad en este encuentro, en donde a partir de un montón de mecanismos uno se fue contagiando de esta alegría. Justamente, hablando de alegría y de encuentro, ¿con qué te encontraste ahí? Bueno, me encontré con experiencias de comunicación popular, de radios comunitarias que trabajan codo a codo con el sistema de salud mental, con profesionales de la salud mental que utilizaron el medio radiofónico como un mecanismo de terapéutico, de acompañamiento, en el sentido más profundo de la palabra terapéutico, y con un montón de personas que encontraron en las radios y en la comunicación una alegría muy profunda de ser visibles, de no estar en el encierro, de poder opinar libremente sin ningún tipo, ¿no? de represión, de censura, y lo bien que hace es que te escuchen, ¿no? Que te escuchen. Nosotros vemos los efectos de eso, de poder comunicarse, de poder tender lazos, de poder, y lo vemos con los oídos, lo escuchamos en palabras con vos. Vemos cómo van cambiando mucho las personas que integran el equipo Y la manera de relacionarse con un montón de gente que antes, por ejemplo, no se podía relacionar porque no llegaba con la voz. Exactamente. No solo usuarios y usuarias que la primera vez que entraron a la radio no hablaban, no hablaban, ¿no? Era, ¿qué voy a hablar yo? Si no, vimos una película que recomiendo que se llama El porvenir de la vida en común. Es una película que se estrenó hace poco y que tiene que ver con la ley de salud mental y con el proceso de desmanicomialización. Y hay un psicólogo hablaba de ciertos derechos que aprendimos de los manicomios, ¿no? De la experiencia manicomial. Y uno de esos derechos es el derecho al recelo. El derecho al recelo del usuario con padecimientos psiquiátricos. Es decir, tiene derecho a no confiar en un sistema que lo encerró, en un sistema que lo medicalizó, en un sistema que le quitó todos sus derechos. Entonces, el paciente psiquiátrico, el usuario de los centros de día, el que ha atravesado y está sufriendo un padecimiento de salud mental, tiene derecho a desconfiar. Y entonces venir a la radio y yo voy a esperar un poco, porque esto a mí me van a enganchar por algún lado. Y de a poco fueron entrando más en confianza, empezaron a poder hablar, ahora toman la palabra, dicen lo que piensan, dicen lo que quieren decir. Muchas veces es muy hermoso porque no tiene el filtro, ¿no? El filtro del políticamente correcto. Esto lo vimos en el encuentro. Los que se enfrentaron al poder y a los funcionarios eran usuarios y usuarias que decían lo que muchos pensábamos, pero que generalmente en un marco formal, cuando está ahí el funcionario y está diciendo palabras muy bonitas y está hablando de proyectos, uno no dice porque no corresponde, y los usuarios decían, pero ¿de qué me estás hablando? Si yo estoy cobrando una pensión de 50.000 pesos que no me alcanza absolutamente para nada, ¿qué están diciendo? ¿Qué hicieron esto? ¿No? Y el funcionario diciendo, bueno, tenemos que reconocer, pedimos disculpas. En un momento, nosotros seguimos por YouTube el encuentro que transmitió Farco, y en un momento al mismo Horacio Pitragal le dijeron, está todo bien, la derecha, pero no te firmamos ningún cheque en blanco, ¿eh? Exactamente, y ahí vemos cómo eso que llamamos normal, ¿no? La normalización de los cuerpos también tiene que ver con un adoctrinamiento y con la necesidad de cuerpos dóciles, adaptados, aceptados, reconocidos, y que eso que llamamos anormal muchas veces no, lo que sucede es que no entró en ese esquema y por eso han sido encerrados y apartados, pero tienen una autenticidad, algo muy genuino. No es sencillo porque no se adaptan a esto que llamamos normal, a una sociedad con ciertos códigos, pero que la afectividad, el cariño, ¿no? La palabra y el estar ahí compartiendo nos da cuenta de que la humanidad es algo muy bello, muy hermoso, y poder aceptar la diversidad, poder aceptar distintas maneras de comportarse, ¿no? Hablaba del derecho al hedor, el derecho a oler mal, porque el paciente psiquiátrico tiene esta tendencia por un montón de razones que este psicólogo explicaba, y tiene derecho a oler mal, pero cuando alguien huele mal, también lo expulsamos, es como, che, qué falta, qué poco civilizado, no corresponde, y hay un derecho, ese tipo de derechos es el que se reivindican para ser parte de una sociedad y que los acepte, ¿no? Y en esto las radios comunitarias no solo son el espacio para poder tomar la voz, sino que también son un espacio abierto y de pertenencia. Hay usuarios y usuarias del centro de día Ruca Quimey que están viniendo a las reuniones de los martes, que están tomando talleres y que sintieron en la radio comunitaria un lugar de pertenencia, y eso es lo que busca un centro de día, que el usuario y usuaria pueda integrarse a una sociedad que los acepta, que los reconoce y que no les tiene miedo, ¿no? Que no les tiene miedo, no son peligrosos, no nos van a hacer mal, no hay que encerrarlos, tienen que convivir en la calle, en el barrio. Pero es muy extraño, no dije loco, es muy extraño esto de, por ejemplo, estar conviviendo con alguien acusado de delito de lesa humanidad y verlo como un vecino más y tenerle miedo a alguien que tiene algún tipo de padecimiento mental. ¿No? Digo, es es extremadamente extraño, es un límite que con la cotidianeidad nos vamos anestesiando. Y esto que decís vos, ¿no? El tema de lo normal. Y lo normal, estamos hablando de términos estadísticos, ¿no? O estamos hablando de términos trigonométricos. En realidad tenemos que hablar de más que de normal, estamos hablando de moda. ¿Sabés cuál es la moda en la estadística? Es el valor más frecuente. O sea que hablar de personas normales es raro. Daniel. Ahí metería una cucharita, digo que creo que el compañero da la pauta y da el punto en esto de la normalización. Digo, si hay algo que huele mal es el concepto de normalización, ¿no? ¿Quiénes son los normalitos? La educación como la educación normal, muchas veces es llamada como la educación normal y la educación especial, digamos, ¿qué es lo especial? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normalizar? ¿Qué cosas estamos normalizando? En tanto el sufrimiento, el tormento, las injusticias, la ilegalidad, la ilegitimidad de ciertos discursos. Digo, esto de lo más parecido a la normalización sería la naturalización. Y que creo que si hay algo que huele mal es la naturalización de esa normalización a partir de los medios concentrados del poder que se expresan a través de la prensa. Por eso digo, olemos muy bien las radios populares, porque no hay nada para normalizar, no hay nada para naturalizar, hay todo para visibilizar. Totalmente. Bueno, te convidamos, Daniel, a que escuches el programa Palabras con Vos, que justamente arranca hoy, y uno de los mecanismos que tienen los integrantes del programa Palabras con Vos es largar una consigna con una palabra. Sí, la palabra de hoy, miércoles 4 de octubre, es equivocarse. Encima son palabras que van al hueso, ¿no? Equivocarse. ¿Qué haces cuando te equivocás? Ni más ni menos preguntan esto, y que lo tenés que responder entre 30 y 40 segundos al 2944-914291. Muy escuchable es el programa de los amigos integrantes del Centro de Día Ruca Quimei, que también está la Radio Pocahontas, y también está la radio del Instituto de Formación Docente número 3, Radio Coligüe. Así que no te queremos sacar más tiempo, Daniel, muchísimas gracias por compartir esto, y bueno, seguiremos en esto. Los agradecidos somos nosotros, agradecidos de que tengan invitados y compañeros de radio de que nos traigan estos temas para romper básicamente estos límites de lo cuerdo, digamos, ¿no? ¿En dónde está la cordura, básicamente, ¿no? A todas estas cuestiones. Y e impulsarlos, de hecho, hacer extensiva una invitación al compañero de la mesa, a los compañeros de la Pocahullo, a que utilicen nuestro diario, el tren.mediospopulares.com.ar, para volcar, para que sean distintas plataformas y para que esto que hacemos, que es un trabajo colectivo, de pura sinergia, como lo hacemos con el dúplex de Pocahullo, cada vez sea más extensivo, cada vez sea, y bueno, y que aprovechemos ante tanta normalización, ante tanta homogeneización, ser de alguna manera el discurso que tiene que permear, que tiene que fracturar estos cercos mediáticos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Aprovecho para mandar un gran saludo a los usuarios y las usuarias del Centro de Día del Hospital de allí de Villa La Angostura, que siempre nos mandan mensajes, participan, y es una alegría cuando desde Villa La Angostura recibimos esos mensajes en relación a la consigna. Así que, bueno, un gran saludo para toda la comunidad de allí de Villa La Angostura. Y que también hacen radio en la radio comunitaria del Orejano. Mirá vos. Bueno, Daniel, la seguimos en cualquier momento. Un abrazo, compañeros, que tengan un excelente día y, bueno, a seguir, adelante. No queda otra.